su amor. Aquella tarde que juntos pasamos, tú solo fingías nuestro amor. Qué dolor siente mi pecho por haber confiado en tu amor. Qué dolor siente hoy mi alma porque reclama estar junto a vos. Tú solo fingías nuestro amor. Qué dolor siente mi pecho por haber confiado en tu amor. Qué dolor hoy mi alma, porque reclama estar junto a vos.